Leyendo y leyendo más con reos electrónicos. Yo soy Omar Dávila de Guaymas. Siempre la gente de Guaymas es buena onda. Se reporta muchísimo. Pops. Dice, saludo para los Pachucos 05 del Centinela de parte del Pops. Y la gente Pachuco 05 Centinela y a la, pues sí, y a Abby, Zeni y Nena. Saludos para todos ustedes. Gracias por escribirnos y por estar pendientes del Top 20 con el Omar Dávila, ¿ok? Vamos al lugar número 12. Ahorita viene dedicatoria a distancia. Top 20. Número 12. Así es. Ahí viene la dedicatoria en un momento. Aquí viene Luis Fonsi con una buena rola. Una buena rola tengo para ustedes. Eso se llama Tu Amor. Contigo me sentía bien. No me acordaba del pasado. De pronto en mi vida simple fuiste un milagro. Contigo no había un día gris ni noches frías antes de dormir. Contigo no morían de hambre ni de sed mis labios. Contigo una y otra vez quería volver para salvarme. Contigo el mundo parecía un lugar amable. Yo, porque al quererte quería ser mejor. Y ahora que no estás, la vida me ha quedado grande. Parecían ganadas. Contigo en mi habitación la luna se juntaba con el sol. Y ahora que no estás le tengo miedo a las mañanas. Con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. ¿Qué hago en la dedicatoria a distancia? Leo un correo electrónico. Ese correo electrónico nos cuenta una historia ligada a una canción. A veces nos dicen qué canción le va y a veces no nos dicen qué canción y yo le busco una. Esta es mi historia, dice Habichuela. Habichuela dice. Mira, dice, mi vecino y yo nos amamos, pero no podemos estar juntos porque él es mi primo segundo y pues yo y él nos enamoramos sin saber que somos primos, pero la neta a mí sí me da cosa, pues nuestro amor es imposible. Ahora yo ando con un chavo de mi salón y mi vecino todavía me sigue buscando, pero la neta siempre anda por otro, con otras mujeres, dice. Anda de esos animales que les gusta arrastrarse por el suelo, que son reptiles. Anda de cachorra. Y pues yo no creo que me quiera tanto como él dice. Pues yo con el chavo que me puse tengo 4 meses y la verdad estoy muy feliz con él, aunque sigo queriendo un poco a mi vecino. Pero pues, ¿qué le voy a hacer? Es un amor imposible y ni modo. Aparte, como que este chavo con el que ando me está ayudando a olvidarlo y me estoy enamorando cada día más. Y como que a mi vecino ya no tanto. Pues la neta, Omar, aconséjame qué hacer. ¿Me olvido de mi vecino, que es mi primo segundo, para siempre, o sigo con el chavo con el que estoy empezando, que estoy empezando a querer? Pues yo creo que vas bien, ¿no? Vas bien, mi querida bichuela. Si ya el primo dijiste no y tienes un chavo ahí que se está portando buena onda, pues quédate con el chavo buena onda. Igual y ya lo estás queriendo. Si no lo quisieras, otro gallo cantara. Pero sí lo quieres, así que quédate con él. El diablo vino a hablar. Hoy mi alma no es tan cara. En las calles de esta ciudad no te pares a buscar los secretos de las despedidas. No pensarías que iba a marcharme con las manos vacías por ti. No pensarías que iba a marcharme con las manos vacías por ti. No me acostumbro a perder, pero juego por placer. Y es el juego el que me da la vida. No me acostumbro a perder, pero juego por placer. Y es el juego, sí o sí, me da la vida, a la vida. Puede que me canse del alcohol y que esta noche salga el sol, pero ¿quién lo necesita? Nunca sopla el viento a favor cuando se trata del amor y pretendes ir deprisa. No pensarías que iba a marcharme con las manos vacías por ti. No pensarías iba a marcharme con las manos vacías por ti. No me acostumbro a perder, pero juego por placer. Y es el juego el que me da la vida. No me acostumbro a perder, pero juego por placer. Y es el juego el que me da la vida. Me acostumbro a perder.